ahora todo el mundo haciendo palmas, palmas. Ahí hay palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Para el trompo más grande del mundo, Peruzzi, que lo baile si le gusta. Que se venga con amor. ¿Cuál? ¿Cuál? Prohibido. Cierro mis ojos y escucho tus latidos. Me dices que tienes miedo, lo mismo siento yo. Mientras mis manos se deslizan por tu cuerpo, presiento que es el momento.